Un, dos, tres. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla extraña de manías muy raras, muchas de las cuales la gente las relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle a su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño apartamento. Y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. Uno, dos, tres. Me oyes pero no me ves. Cuatro, cinco y seis. No me encontraréis. Siete, ocho, nueve. Estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía vigilado. Buscaba a su alrededor. Vigilaba cada rincón. Quería esconderse, pero le era prácticamente imposible. Pues era bien sabido para todos que debajo de la cama o en el armario estaban esos monstruos que tanto le atormentaban. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tatareaba todo el día la misma canción. Tomás la escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo, el chico fue creciendo y el miedo se hizo menos. Hasta hace una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, escuchó un grito que hizo eco en la oscuridad de la calle que transitaba. La canción parecía familiar, pero no podía recordar con exactitud. Hasta que los chillidos se volvieron palabras. Un, dos, tres. Me oyes, pero no me ves. La sangre recorrió el cuerpo del joven. Bajó de golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlo. Estaba clavado al piso, escuchando cómo un par de pasos se acercaban a su espalda. 4, 5, 6. No me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí, un ataque de risa lo invadió. Se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez. Después de tomar el aire, siguió con su rutina, escuchando sus primeros mensajes en el contestador. El único era de su padre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento, no pudo detener los escalofríos que subían electrizantes por su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. Por favor, si te ha gustado este vídeo, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal. También puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias.